El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 16º programa de Mediocres. Ni en contra ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas del mejor análisis de los medios y de tratar de ver qué noticias trataron los medios y quisieron que sean relevantes. Mi nombre es Néstor Benítez y no estoy solo, ¿no, señoras y señores? Sino que estoy con una compañera que después de un exhaustivo casting, ¿no? Hemos logrado contener a una conductora de Moreno, que su nombre es Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Un gustazo estar acá, ¿eh? Muchas gracias. Como dijimos la semana pasada, íbamos a buscar la conductora más mediocre de Moreno. Gracias. Y aquí está. Aquí está la conductora mediocre. Sí, bueno, hoy es sábado, está un poquito menos frío que otros días. Sí, un poquito. Medio mediocre el día. Porque no ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. El sol está ahí, pero no calienta. Ahí está. Está ahí que calienta y que no. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sé yo? Y bueno, hay que ver, es como uno quiera sentirlo. Más calentito, menos, qué sé yo. Sí, sí, sí, bueno, según, vamos a ver. Vamos a hacer compañía igual. Bien, entonces dijimos, bueno, vamos a darles las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros a la radio a través del teléfono de línea, lo puedes hacer al 466-6559. Y si nos querés mandar algún mensaje, ya sea opinando sobre las noticias o diciéndonos cosas lindas a nuestra nueva locutora, o haciendo críticas, como siempre, críticas malas, abstenerse. Por favor. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y también a ese número pueden participar para saber quién es el autor de la siguiente frase. A ver, la Marisa. La frase del día hoy es, espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. A ver, ¿quién habrá dicho esta frase? ¿Quién habrá dicho esta frase? Si la sabés, tenés que... La vas a tener que mandar al autor y o compositor de esa frase al 1561-540359. Y bueno, Marisa, te damos la bienvenida acá en el grupo gracias. De la radio. Estamos saliendo en vivo también por www.fmmoreno.com y si nos querés mandar algún mail lo podés hacer a mediocres@fmmoreno.com.ar. Bueno, Marisa, bienvenida a este gran circo que es el de los medios. Gracias. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez que alegraba siempre el corazón, había una vez. había una vez. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. Cabe aclarar una cosita. Mañana es el Día del Niño. Obviamente. Entonces, este programa va a ser dedicado al Día de los Niños. Entonces, toda la musicalización. Dedicado a los niños y los no tan niños. Podría ser también. Porque también. Yo soy un poco niña. Y este tema que pasó recién también era... Ah, me siento reidentificada. Circo total. Bien, estamos en vivo por la 90.1. Son las 15:11 de la tarde. Es una redundancia, ¿no? Porque si son las 15:11 o las 3 de la tarde. 3:10 pasaditas. Bien, el mundo según los medios, y es hora de tocar los temas nacionales. Sí. A ver, Marisa, ¿qué pasó en la semana de estos medios? En la semana, bueno, tenemos el caso de inseguridad de la chica embarazada, baleada. Bien, a ver, esto fue un tema discutido en producción porque, bueno, el programa, si bien es analizar las noticias, analizar esta noticia en particular era como, bueno, bastante pesada. Tenemos que hablarlo. No vamos a hablar en sí de lo que pasó porque todos saben que, bueno, que fue una chica baleada, que cuando salía, cuando llegaba a su casa después del banco, bueno, lamentablemente el bebé que... que nació abruptamente, ¿no? Porque tuvieron que hacer una cesárea que no estaba programada, falleció. Bueno, todo un bajón en ese sentido, pero cómo trataron los medios es lo que estamos analizando hoy. Más allá del golpe bajo que siempre está desde los noticieros de poner en tapa esto de decir la inseguridad que estamos sufriendo, el debate de la inseguridad, los medios... ¿Qué se hace al respecto? Como si la solución estuviese ahí a la mano, y sabemos que no está a la mano. No. Pidiendo marchas y contramarchas. Se ha escuchado a Mirta Legrand, sin ir más lejos, cuando se nota... Se le dicen en la producción que había fallecido el bebé, que ella que estaba iba a convocar a una marcha en el silencio. Siempre estas cosas de agarrar esas noticias como hacerse las propias y no sé hasta qué punto está esto. Te pregunto, ¿la chiqui va a la marcha o solamente convoca? Eso es lo que pasa. Ah, bueno, o sea, a lo que voy a decir, fashion. Claro, pero más allá de eso, digo, después salió, por ejemplo, Aníbal Fernández, que publicó en su Twitter, que hoy por hoy es Twitter, parece que es la cadena nacional, diciendo que cómo no habían, ahora piden marchas del silencio para este chico que falleció y no pidieron marchas una marcha para tantas víctimas, para las víctimas de los chicos que sufren de desnutrición. O sea, son esos golpes que, o sea, el hecho fue este tan grave. ¿Y cómo se hacen mella de esto, de estas noticias para plantarse en un lugar u otro. Es un poco injusto también, porque sería bueno que una marcha realmente deje un mensaje, que este mensaje le llegue a los políticos, que son los encargados de nuestra seguridad. Ahora, no solamente una marcha por este hecho, o sea, un hecho terrible, pero hay otros hechos terribles que no salen a la luz. Pero a lo que ves esto, ¿y una marcha sirve? Creo que no. O sea, ¿los políticos desconocen esto? No, no lo desconocen. Si más allá de eso, o sea, por eso digo, las antinomias, ¿no? O sea, de un medio como es Canal 7, decir, también hacerse eco de esto que dijo Aníbal Fernández, pero un poco más suave, ya un poco más limado, decir, bueno, convocar una marcha ahora, como... Y desde los medios de la oposición decir, sí, hay que hacer una marcha porque tenemos que encontrar una solución ya. Y de hecho, de soluciones rápidas estamos hartos porque, sin ir más lejos, Scioli ya dijo que iba a encontrar alguna solución, por ejemplo, de bloquear los teléfonos en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, porque esto, lamentablemente, sabemos que dentro de 2 semanas de esto no se va a hablar más. Es que no es la primera vez que hay una salidera en un banco, que se hace una batida, no es la primera vez que hay víctimas. Esto tuvo mucha repercusión por el tema de que mataron al bebé, terminó muriendo, claro, la mamá. Y después también esto de las especulaciones de que cómo está caracterizada la causa, de cuántos años le van a dar, totalmente. Cuántos años le van a dar. O sea, ya de por sí eso es, no, o sea, uno, por más que tenga la postura que tenga, sabe que esto pega fuerte y que esto se instale en los medios de comunicación. No sé si sirve tanto o no. Bueno, veremos qué es lo que sucede, esperemos que estas cosas no sigan pasando. Y bueno, sabemos que lamentablemente las soluciones mágicas no existen, y que bueno, esperemos que que haya una solución a toda esta esta cosa que se está armando, de la inseguridad o no inseguridad, de la sensación, de la no sensación. Bueno, alguna solución tiene que haber, no sé cuál, hay expertos para eso, no somos los medios no son los que tienen que determinar cuáles son las soluciones, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos adelante. Bueno, y seguimos con una noticia acá que dice un chico de 9 años preso. Claro, porque la semana pasada en La Plata, un nene de 9 años, que se supo después que tenía 9 años, lo apresaron, ya se lo dieron a sus padres, porque robó un comercio de La Plata con un arma de juguete. Ah, bueno. Lo peor de todo es que lo que salió en los medios fue esto, decir... El niño lo que dijo a los policías, dijo, ya se la van a agarrar y se van a tener que pasar por el traste. Esto porque vamos a ver qué pasa con los derechos del niño. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ya el nene está preparado. Sí, sí, pero, o sea, a lo que... Y, a ver, ¿habrá dicho eso el nene también? Y puede ser que lo haya dicho, ¿cómo no? Los nenes tienen... Pero, o sea, pero cuando, por ejemplo, a vos, a uno lo vamos a ver a lo que pasa en lo macro, ¿no? O sea, si a un caco lo agarra la policía, lo primero que le dice es, puedes guardar silencio o por lo que digas va a ser usado en tu contra. Sí. Siendo un menor, ¿puede que ser que la policía haya dicho esto? O sea, ¿los medios no habrán hecho esto para decir...? Bueno, pero también el menor sabe muy bien que un menor entra y sale, y eso ya lo tienen... Pero o seguro, y hay un montón incorporado de gente, y hay mucha gente que se aprovecha de eso y esos son los que los mandan a robar. Pero ahora, mi pregunta es esta, ¿lo habrá dicho el chico en realidad? Y si lo dijo, ¿la policía no tendría que haberse guardado eso para no publicarlo? No tendría que ni haber hablado del tema, porque es un menor. Sí, bueno. Y se instaló esto de la baja de imputabilidad, de la edad de la imputabilidad y todo. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Pero señores, bueno, pues... hay que educar. Educar, construir, no destruir. No tiene sentido alguno que mayor o menor edad para estar preso. No puede estar preso un chico. Un chico tiene que jugar, tiene que estudiar. Bueno. ¿Qué más? Yo tengo otra cosita. Scioli por la reelección. ¿Qué es esto? Scioli va para... Scioli, ¿qué le pasa a Scioli? Otra vez ser gobernador. Otra vez ser gobernador. Y lo más lindo de todo esto, las jugarretas que se están armando dentro del PJ, del Frente para Victoria. ¿Por qué? Ajá. Porque se le está yendo mucha gente a Néstor y Cristina. Así como mucha gente se está asentando cada vez más, hay mucha gente que se le va. Y una de las gente que no quiere que se les vaya es a Massa. Entonces dijeron que Massa sea precandidato para ir a luchar con Scioli a una precandidatura. Qué bien informado que estás, Sí, yo soy... Porque yo cero. Me estoy enterando de todo lo que pasó, bueno, señores. Bueno, por eso venga acá a enterarse. Por eso está mediocre, para hacer un resumen. Muy bien. Para informar a la locutora. Claro. Y para, claro, y para establecer la agenda del Nacional también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que van a hacer es que Scioli y Massa participen en una interna para que Scioli salga como candidato, porque la nueva ley electoral exige que los partidos vayan a internas para, uh-huh, para imponer un candidato y vaya por la reelección. Más allá de eso, esto fue tirado así por abajo, medio a regañadientes, porque estaba muy en boga esto que pasó con la chica esta embarazada. Ahora todos se agarran de eso. Y ahora también, desde el PJ disidente, que sabemos que va a ir de Narváez, también están tentando a gente otras caritas para que compitan, entre comillas, con de Narváez. Vamos nosotros. Y puede ser, a lo mejor le digamos nosotros algo. Pavada, vamos nosotros. Sí, sí. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, esto es terrible. Macri y el PJ Federal. Reutemann no apoya a Mauri. ¿Cómo no apoyan a Mauri? ¿Qué pasó? Claro, porque dentro de también... Dentro de todas esas ¿está cosas. ¿Está mal? Y ¿por qué será que le levantaron, sacaron los pies del plato todo con Mauricio, ¿por qué no? ¿Qué será? ¿Y qué había dicho usted? Me había dicho que a Mauricio lo habían. A Mauri parece que está medio del tomate. Lo mandaron a hacer un test psicológico, una cosa así, pero dicen que está divagando, no sé, con duendes, cosas extrañas, no sé. Con gnomos. Con gnomos, no sé. Y a lo mejor que venga que para. Que lo escuchan, no sé, lo espían. Que vengan para acá. Claro, que venga para acá. ¿Cómo, cómo? Mauri. Sueña con teléfono, puede ser que sueñe con teléfono. Con sí, ring ring. Sí, dice que lo persiguen, una cosa medio, un medio rara. Medio bueno, rara. Entonces Reutemann dijo que él no se iba a presentar como precandidato para el PJ disidente, sino que él, en el caso de ir a una interna, que se sabe que va a ser Duhalde, el candidato a presidente. ¿Duhalde otra vez? Duhalde. Otra vez Duhalde. Encabezará, ¿vos? Valga la redundancia, sí, la lista por el PJ disidente. Él no lo va a apoyar. ¿Qué es el regreso de los muertos vivos esto? Claro. Sí, sí. Bueno. ¿Que no hay gente nueva? Pero dentro del PJ 17, sabemos que el próximo presidente va a estar dentro del PJ, ya sea el Frente para Victoria o el PJ Federal. Los medios ya se están apostando a estas dos cabezas, o sea, valga la redundancia de nuevo, Duhalde o Cristina y Néstor. Sabemos que los medios. Qué explicativo que estás dando. Los medios que son oficialistas van a apoyar a Cristina y defenestrando a Duhalde, que mucha falta no le hace. Pero los medios, como es el Grupo Clarín, están viendo con visos nuevos y como que viene una persona nueva a la política, que es Duhalde. Y le están encontrando, nuevo, están tratando de tapar todas las cosas feas que tuvo antes, que ellos mismos habían criticado. Bueno, hay que tapar, ¿eh? Y hay que tapar, Se dice que ya se tapa el sol con una mano, pero con la cabeza de Duhalde a lo mejor sí. Seguimos adelante. Bueno, ¿qué más pasó? Seguimos acá con todos con estos mediocre, personajes, sí, ¿no? Sí. Dice, la rural fueron Solá, Duhalde, Macri. Bueno, estuvo la Rural Argentina, se inauguró el sábado pasado, mientras nosotros estábamos haciendo mediocres, usted en su casa, yo haciendo mediocres, se había inaugurado y vio al Cati y estuvo hablando como que... El que no estaba con los pies en la tierra y escuchaba ese discurso, parecía que estaba hablando de un gobierno militar. Porque decía que era un gobierno que no escuchaba, un gobierno que esto, que aquello. Gobiernos que, o sea, cuando ellos... si bien este gobierno no es devoto de mi no es santo de mi devoción, pero no dista mucho de lo que era la dictadura militar, que ellos sí apoyaron. O sea... los medios también trataron esto, ¿no? 678, si ir más lejos, decía, mostraban la entrada de Videla a la Rural Argentina y todos aplaudiendo de pie, y los discursos de Alfonsín donde los abuchaban todos. De hecho, hoy por hoy, y los medios que son no oficialistas, los que están en la oposición, cuestionaban esto de por qué no fue Cristina a la inauguración. Y es necesario que vaya Cristina a la inauguración de la exposición rural, que reúne a un poco de gente nomás, no al macro de la Argentina. O sea, la exposición rural a mí no me representa, a vos, no sé. No, las vacas únicamente. No. Pero más allá de eso, bueno, página 2. Pero es la presidenta, che. Bueno, Aníbal Fernández salió a responderle, siempre con su lenguaje no tan simpático para la gente de oposición. Y Página 12 lo que hizo es sacar que había un 75% de trabajadores en negro en el sector rural. Como pa, toma para que tengas, dijo. Pero mira vos. Y bueno, fueron Mauricio, lindo. Macri, Solá. Sí, Mauricio está siempre de. Solá, Dualde. Para un asado estaba lindo. Claro, ¿eh? Sí. Y las vaquillas. Y encima están baratas porque los toros campeones salen 60 mil pesos nomás. Antes, me trae dos, operador. Claro. Dos, me los ata ahí en el palo. Listo. Pero, o sea, en años anteriores los machos campeones estaban mucho más caros que esto. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Una duda que tengo. ¿De dónde le enganchan todas esas escarapelas y medallas a los toros? A ver, ¿alguien me puede decir? No me ¿De dónde se lo enganchan? Pobre bicho, tiene un montón defensa. De cosas. Como una defensa, tendrán como un paragolpe. La verdad, le cuelgan de cualquier lado. Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué pregunta? Nadie se había preguntado. Si algún oyente sabe de dónde le cuelgan todas esas decoraciones, ahí. Va a ser buenísimo. Léelo, porque si no la gente está... Ah, mira, el operador me dice, hacemos una vaquita y compramos un toro. Quiero dos, operador. Acá dice, Ricardo Forza hizo un asadito con un toro campeón, parece. Sí, él se va a comprar el más caro. Igual, debe ser. Claro. Bien, ¿qué más pasó? Vamos a ir redondeando, pues son... Bueno, 15... vamos a ir redondeando. Esto me gustó, es el problema de Echegaray y la ONCA. Bueno, hablando del campo, Echegaray, que es hoy el secretario de la AFIP, en un informe de... Radio Mitre, dicen que cuando él estaba encargado de la ONCA, sí. ¿No? Que es la organización que se encarga del campo a todo nivel nacional, significa que ONCA. Les da que les da subsidios a los campos, cuando él estaba encargado de esa secretaría, el señor Echegaray dio un subsidio de 1 millón de pesos, ¿sabe a quién? ¿A quién? A un campo de su mujer. ¡Ah! Ay, bueno, pero ¿cómo no le vas a hacer un regalito a la gorda? Claro, ¿verdad? Viste, pero estaría bueno que sea con la plata suya. No suya, bueno. Sino la de él. ¿Qué sé yo? Bueno. Viste que hay cosas que no se notan. Y bueno, total, bueno. Entre tanta plata que se tira. Sí, dígame, ¿qué más? Bueno, acá dice Timerman versus Nelson Castro. Sí, Nelson Castro. Yo soy el barra brava por declaraciones en Twitter. Claro, en Twitter, tanto Aníbal Fernández como Timerman hacen declaraciones que no pueden hacer públicas a un medio de comunicación. Sí. Pero sabemos que Twitter es una red social donde mucha gente puede engancharse y ver qué es lo que declara. De hecho, se está hecho eso para que uno lo siga. Entre tantas cosas, Timerman habló... Tuvo declaraciones en contra de Nelson Castro, Horacio Caride y el ruso Leuco. Lo que hizo es Nelson Castro sacarlo al aire y decirle, ¿qué es lo que pasa? Usted no tiene un lenguaje, bla, bla, bla. Él le dice, parece que tuviese un lenguaje de barra brava. Y dice, bueno, váyase acostumbrando porque soy un barra brava. Toma. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Ahora, esto venimos analizando hace rato. El lenguaje que están teniendo nuestros gobernantes, ¿no? Es una cosa... Y sí, bien, bueno, seguimos arredondeando un poquito más. Con el tema más. De gobernantes, sí. Y qué sé yo, dice, Neil Lagarre versus Macri, bueno, le hizo, problemas de cartel. Sí, porque le hizo sacar una placa. Sí, le hizo sacar una placa en una inauguración de un jardín maternal donde decía el jefe de gobierno junto al Ministerio de Defensa, sí. Mauricio Macri, decía por ahí, ta, ta, ta, ta, y Neil Lagarre dijo, no, eso lo sacás de ahí. Sácalo. Sí, las plumas me las pongo yo. Claro. No, y Mauricio que está con este tema de cosas. Claro, y Mauricio en todos lados, hasta en una placa quiere salir. Sí, ¿qué más? Sí, sí. La senadora Bertolossi. Bertolossi se fue del oficialismo porque dice que ella se enteraba, escucha esto, se enteraba de lo que votaba al día siguiente cuando lo leía en un diario. Declaraciones de ella a Chiche Helmut. Dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo me enteraba. A mí me decían que tenía que votar otra cosa y bueno, levantaba la mano, no sé. Y al otro día ella se enteraba. Le llegaba con delay. Con delay. Que el voto. ¿Ya? Bueno, pero por lo menos se enteraba, después leía el diario. Bueno, eso es lo bueno. Bueno, eso se enteraba. Bien. Hay gente que ni se enterará. Sí, será. Bueno. ¿Qué más pasó? Bueno. A ver, cuénteme algo del Mercosur. Ah, sí, se reunió. Usted está tan informado. Se reunió el Mercosur, después de días y venidas, se declaró libre paso por las aduanas del Mercosur. Estaban hablando de que si Chávez sí, Chávez no. Bueno, la cuestión es esa. No hizo mucha mella esta reunión del Mercosur que se hizo en San bueno, Juan. Bueno. Y después tenemos ya, vamos a Ricardito y Raúl. Ricardito, ¿qué pasa, Raúl? Ricardito estuvo... Lo suyo es muy político, lo mío es mucho Lula. Claro. Bueno, Ricardito Alfonsín estuvo en unas fotos con Cristina y, bueno, de hecho, Lilita Carrió se agarró de eso para decir que ella no iba a estar con él en una posible fórmula de la coalición cívica. Pero Lilita quiere estar en todas. Lilita quiere estar en morder todas, pero morder no... a toda costa cualquier cosa. Pero no la quiere nadie, Lilita. No. Eso es lo peor de todo. Por favor, Lilita, fuera. Bueno, más allá de eso, Ricardito Alfonsín dijo en un reportaje, le preguntaron si él se veía como presidente y dijo que sí. Y dice, pero no tiene miedo que como a su padre lo que no le perdonaron nunca fue lo de la hiperinflación. Y dijo, yo no soy como mi padre y no creo llegar a ser como él. Así que yo no sé si tomarlo para bien o para mal, porque si es como, no cree llegar a ser como él... Estaría fantástico porque a lo mejor hiperinflación no tengamos. Ahora, si lo dice para mal, digo, entonces no estás veniendo como... Ahora, suponiendo que Ricardo Alfonsín llegue al gobierno, primero, ¿habrá democracia? ¿Se comerá? ¿Se educará? Hay que ver claro. Qué queda de la democracia cuando llegue. Claro, seguro. Bueno. Parafraseando al padre. Y hablando del padre, ¿quién apareció? Endulzame que soy café. ¿Qué me contás? Resulta que tuvo un affair muy intenso el hombre con una cantante. Sí, con Daniela, la cantante que yo me enteré que era de las primas. ¿Cuántos años tiene Daniela? Tiene como mil años. No, está divina. Pero dice que ella tenía 19 era muy años. Chiquita. Claro, y él tenía 40 y pico. Qué viejo asqueroso, porque era menor, vamos a decirlo, y se la llevaba, la mandaba a buscar, uh-huh. Se la llevaba a la residencia de Olivos y ahí. Trinque, venía a cantarme... Amantes un año y medio fueron. El primo Antonio y todo eso, que yo tengo una prima que se llama Lupita. ¿Sí? Y bueno, y ahora dijo que, bueno, declaró esto. Ahora, la cuestión es la siguiente, vamos a poner acá. La gente esta fue chiquita alguna vez. Sí. ¿No? Todos nuestros gobernantes, los que están ahora y los que estuvieron después, y los que van a venir ahora, en este próximo año que viene... Van a ser todos decentes, claro. Che. Fueron todos chiquitos y todos criados de la misma manera. Sí. Calladitos, prolijitos, limpitos. Y ahora los pibes vienen diferentes, ¿no? Sí. Así que entre estos piojos y piojitas esperemos que lo que venga sea mucho mejor. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, ellos sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran más de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarnos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque

entre 25 y 50 libras esterlinas, porque está... ¿A dólares? A dólares, a razón de 12 dólares, algo así. Ah, no, ¿pero qué cobra eso? ¿Por cuánto? No, no, no, es para que vayan a ¿cómo se llama? ¿Cómo me dice? Más en dólares. Más, sí, más. Bueno, ¿qué hace con 12 dólares? 20 dólares, será algo así, porque no, no hay mucha diferencia. Bueno, la cuestión es que cobra porque cuando va a ir a Inglaterra, sí, va a ir a Inglaterra y para sustentar los gastos del Papa, ¿no? Porque la estadía debe ser algo por el estilo. No, esto cada con 12 dólares quiere decir. Vive barato, va. Va, bien. No importa. Sí. Ahora, esto es fantástico. Estados Unidos. Uh-huh. Superman salva a una familia. Sí, Superman sigue haciendo de la suya. Sí, la cuestión es así. Había una familia estadounidense que perdía la casa. Le remataban la casa porque no podía pagar más la hipoteca. Entonces, cuando empezaron a ¿cómo se llama? A sacar las cosas, desocupar su sótano. Empezaron a ver y encontraron un montón de historietas viejas. En esas que se encuentran una historieta viejísima del año 38, que estaba Superman. Mira. Y es el primer ejemplar de Superman y fue subastado a 250 mil dólares. Así que. En casa no hay ni siquiera una paparazzi vieja. Claro, ¿viste? ¡Qué suerte! Che, yo voy a buscar. Ahora tengo que desarmar un galpón. Mirá Superman. A lo mejor ¿y qué tendría encuentro... el jopo ese? Y sí, estaría ese ahí. Ese jopo, así, muy parecido a Leo. A nuestro operador, un Superman medio. ¡Qué bien. Lindo! Bueno, esto a mí me encanta, ¿eh? A ver. La herencia de la dueña de L'Oréal. ¿Se murió? No, no se murió, pero se conoce que le dio la mitad de la fortuna al novio. El novio que es un fotógrafo. ¿Cuántos años tiene? Y debe tener 20 y pico, 30. ¿Y la dueña cuánto tiene? Y debe tener como todos los años más o menos. Bueno. 80 y todos. Como muchísimo. Claro, sí. Ay, no heredó, ya directamente sí, se lo dio. Se lo donó en vida y la hija está como loca. Te digo, los parientes, claro, deben estar felices. La hija que la quiere tratar de insana. Pues dice, no puede ser que arrabe toda esa guita, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Ah, la tintura le afectó al cerebro. Sí, ¿viste? Está, y claro, L'Oréal. ¿Será? L'Oréal París. Bien, bueno. ¿Qué más? Ahora un poquito Chile, más. Chile, se derrumbó una mina. Se hay varias minas derrumbadas. Sí, sí. Bueno, pero esto es un poquito varias. Más. Una mina. ¿Mina de qué? No, una mina. ¿De qué? De una carbón. Una sierra, sí. No, creo que era de carbón. No sé, no estaba tan informado. Carbón, sí, diamantes, ¿qué puede ser? Bueno, se derrumbó y Gaby. 11 operarios adentro todavía no saben qué van a hacer con ellos. Y van a ser como el submarino ruso, ¿se acuerda que lo dejaron ahí tirado? ¿Será? No, qué feo, no, sí. Pero tienen que salvarlos. Aparte, en una mina, no. ¿Qué, 72 horas de aire, dice que más o menos. Bueno, que escarben. Ayer fueron 24, entonces como que todavía tienen 2 días más, que tiren. ¿Qué sé yo? Bueno. Mira, pero es feo esto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por ahí no te morís. Sí. Bueno, a ver. Ah, esto es bárbaro. Afganistán. La OTAN bombardeó. Bin Laden, no, decime sí. Que está muerto. Porque, Bin Laden todavía no está muerto. Pero pensaron que estaba que iba en una camioneta donde iban 12 personas que no tenían nada que ver. ¿Iba caminando? No, 12 personas que iban en una camioneta, vino un helicóptero de la OTAN, le tiró un cohete, ¡pum! Voló todo. La cuestión es que... pero y esa gente que... Claro, no, lo peor de todo es que los medios lo que dicen, sí, la OTAN se equivocó y... O sea, buenísimo. Vas caminando por la calle, te cayó una bomba, claro, fue un error. Fue un error. Ah, no importa, mira, perdí bueno, una pierna. Es que la cuestión es así. Canal 3 se lo tomó como una estadística, ya van 84 muertos. Que pifian. Y vos decís, compará un poco, son vidas, ¿no? Vidas, y si no quedaste mutilado, también. Pero total fue un error, o sea, fue sin querer. ¿Viste? Te falta una pierna, bueno, fue sin querer. Te mató tu familia, fue sin querer. Bueno. Y lo último. A ver. Soliche. Bien. acá Marisa Leiser. La operadora acá me reta. Sí. Bueno, Colombia. Colombia hoy asume Santos. Santos es el señor. Y hoy San Cayetano, para no sé qué tendrá que ver, pero San bueno. Cayetano? Sí, pero no sé qué tiene mira que ver. Vos, pero, mira vos. La cuestión es que Santos asume hoy y va Néstor y Cristina allá para darle la bienvenida a los gobiernos de Sudamérica. No tan solo van para eso, sino que también va a haber una reunión de la UNASUR, que es la que preside Néstor, para hablar sobre el tema de Venezuela-Colombia, ¿no? Para tratar de poner paño frío. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La cuestión es la siguiente: tratemos de tener un mundo desarmable. Que patinen en el aire y busco aviones que sepan volar para crear un cielo desarmable y a mi estrella invitarte a jugar y desarmarme luego de alegría al ver que vos llegás con una pala, un serrucho y un ladrillo. Nos pondremos todos a desarmar. Con esta mesa voy a hacer una escalera y con la escalera un gran tobogán para crear un mundo desarmable y entendernos un poquito más y que mis manos suenen en el aire al desarmar. Con dos tenazas, una pinza y un martillo nos pondremos todos a construir en un andamio reforzado con tornillos, gorro de diario, traje Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Seguimos en Mediocres, 15:47 minutos. Estamos en la 90.1. 4 menos cuarto pasadas. Claro. A lo criollo. Estamos en la 90.1, Radio Cooperativa Recuperada, etcétera. Si querés participar por la frase, te podés comunicar al 15-61-540-359 o mandar o llamarnos al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno o fuera de Rodríguez, tenés que marcar el 0237, y si estás en el exterior, por ejemplo, 054. Después, claro, todo lo demás. A todos mis oyentes de Paraguay, sí. Bolivia. Claro. O de, no sé, de Oceanía. De Oceanía. O sea, Pakistán. No será mucho. No, sí, y, bueno. Bien, ¿la frase cuál era? Una frase profunda. Ajá. Espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. Y a lo mejor se termina de concluir cuando terminemos el programa. ¿Será? Bien, este segmento, Marisa, decimos que estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? De cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo. ¿Usted, por ejemplo, de qué está harto? Y yo estoy harto de Riquelme. Riquelme sí, Riquelme no. Riquelme sí, Riquelme no, Riquelme tú, Riquelme yo, Riquelme él. La cuestión es que Riquelme no puede dar pie con bola, diríamos, porque primero que no le renovaban el contrato, después que sí, después porque que la plata no, que la plata sí. Cuando una vez que se pusieron de acuerdo con la plata, él dijo, no quiero por 3 años, quiero por 4. ¿Pero qué te pasa, Riquelme? O sea, Riquelme, a ver si te pones un poquito las pilas. Decía, ¿sí, Riquelme? No. ¡Guapas, Riquelme! Sí, bueno. Con la guita que tienen, che. Eso, con la guita que tienen. Con la guita que tienen. Dice, no, que tiene que hacer reposo, que está cansado, que le duele la piernita, que el tirón, que esto, que... Bueno, por favor, jueguen y déjense de jugar. Encima que no, o sea, Dios le dio la gran gracia de que por pegarle una pelota está ahí. Uno tiene que estudiar toda la vida para poner. Aparte, quiere que te diga, Riquelme es mufa. ¿Vos decís? Es mufa. Sí, hay que tocarse entonces cuando dices sí, Riquelme. Sí, cuando decís Riquelme te tocas. Y si no, decís Clarita. ¿Clarita? Claro, sí. Ah, no, mi amiga, esa. Mi amiga, la reina de la mala suerte, Clarita. Entonces otra cosa. Sí, por eso, sí, sí. Cada vez que te va mal, Clarita. Ah, mira vos. Sí, sí, no sí. Un besito, Clarí. Bien. Entonces, pero no tan solo que Riquelme hace esto, sino que también se pone encima un montón de gente que hace pintadas en la Bombonera. Y las que hay en la calle. Y el que empezó, y que salió también. Mm. ¿Quién es el que salió a decir que Riquelme no tenía que hacer eso? No sé. Macri. ¡Otra vez! No tenés nada que hacer, Mauricio, Macri. Estás nervioso, Mauricio. ¿Cómo puede ser esto? Como ¿Qué no le tiene, pasa, Mauricio? ¿Opina como, esto? Como que no, como no tiene temas para opinar está y hacerse bueno, cargo, opina de cosas. Arregla las veredas, Macri. Te lo pido, por favor. Bueno. Y los medios ocupando horas y horas y horas y horas de esto. Hablando de Riquelme, que sí, Riquelme, Riquelme que no. Riquelme, escúchame bien lo que te voy a decir, Riquelme. Labura. Labura, Riquelme. Qué miedo que da eso, ¿eh? Labura. Sí. Riquelme. Soy una madre. Mi hijo es un fanático del fútbol. Te pido, por favor, dale un buen ejemplo. Labura, hermano. ¿Quién terrible. Más? También estamos hartos de Maradona. Maradona. Maradona. Diego, what pass Diego, que no salió a dar la cara. Uh-huh. Hizo un comunicado como el de Ford. Ah, ¿sí? Dice... O sea que se están todos afortizando. Sí. ¿Por qué? Bueno, Bianchi, Batista, no, claro, ¿qué por onda eso. Con todo esto? Porque ¿usted qué entiende más de fútbol? La cuestión es así. No vaya a creer, que entiendo más de fútbol. Bueno. Pero la cuestión es la cuestión es la siguiente. Como queda, como hasta la semana pasada, sí. Maradona no iba a estar más en la selección. No, lo habían rajado. Bueno, porque le dijeron, no, a mí no me tocan a nadie porque si no yo me voy. Y lo primero que hicieron es tocarle a alguien, le sacaron utilero y se fue ofendido, pegó un portazo. Echa una loca, se fue. Pero lo que pasa es que ahora se empezaron pero le a rotar. La culpa y a Bilardo, ¿no? Que dice Bilardo. Que Bilardo ahora está con depresivo. Que... Sí, se le cayó la nariz. Sí. Pero a Bianchi me gusta, ¿eh? Sería una linda dupla, Bianchi, claro, Maradona, dice que, pero... y Bianchi dice, ay, a mí no me llamaron todavía, así que vamos a ver qué onda. Bueno, pero lo peor de todo es que esto es. Se fue un director técnico y tiene que venir otro para sucederlo a él. A este ajá. primero, o sea, en este caso Maradona. Sí. Pero dentro de toda la gente que están diciendo, porque ahora se hace Batista a cargo del seleccionador argentino hasta fin de año. ¿Y qué? ¿Maradona qué? ¿No trabaja? No, porque Maradona ya no está más. ¿Y pero no era que volver? Pero por eso, uno de los posibles sucesores de Maradona es el mismo Maradona. ¡Ah! Me encantó. Me encantó. Así que yo me suplanto a mí mismo. Bueno, claro, está muy bueno. Sí. Me voy. Pero mientras tanto descansa. En la docencia se da eso, le digo. En la docencia, si vos tomás un cargo de mayor jerarquía, por ejemplo, vos sos profesor, ¿no? Y sí. tomaste una dirección. Sí. Vos tenés que licenciar un montón de horas porque supuestamente el cargo que vos tenías te va a insumir más trabajo, entonces tenés que dejar espacio a otras personas para que vengan a suplantarte. Pero hay muchos docentes que van a tomarse sus propias horas. O sea, uno es suplente de sí mismo. Ah, bueno. Así que no sí, es... No, está muy bien, señor operador. No, o sea, yo tampoco entiendo una. Yo voy a laburar, no me suplanta nadie. ¿Ves? Bueno, a Maradona sí. Maradona se va a suplantar el mismo. Y bueno, está rondando Bianchi, un montón de nombres más ahí. A pero mí bueno. me da pena el médico. ¿Cómo se llama? Que recibe Bilardo. El nombre. Bilardo. Me da pena Bilardo. ¿Por qué? ¿Porque era ginecólogo? ¿Le da pena? ¿Eh? ¿Y no puede ejercer? No, porque... ¿Usted se imagina que es ginecólogo? ¿Usted se imagina ir a atenderse con Bilardo? Como que es mi impresión, ¿no? ¿Qué dentista es? ¿Odontólogo? No. No, es ginecólogo. Acá por favor, oyente, si alguien sabe cuál es la especialidad de Bilardo, que nos avise. A lo mejor a mí se me cae de pedestal, pero yo me imagino a Bilardo atendiendo. Bilardo de ginecólogo puede ser de lo más divertido, te digo. Claro. Un papá Nicolau que te lo va a Bilardo. Claro. Y bueno. Cualquiera. Y vuelve el fútbol. Vuelve el fútbol. Sí, a vuelve ver, el fútbol. Aumentan las entradas. Aumentan las entradas. ¿Cómo arrancamos? Y las entradas ahora estaban a razón de 30 pesos. Sí, 30 ¿no? pesos, ¿a dónde? La popular. Allá arriba. Sí, bueno, no importa, nada. Era 30 pesos. Pero ahora son caras, Se va a 50 mango. Ah, facturamos como locos. Pero lo más lindo de todo esto es que si las entradas están 50 mangos, sí. El fútbol está subvencionado por el Estado. Sí. Es más, el Estado se hizo cargo de la televisación del fútbol. Sí. Entonces quiere decir que era para abaratar costos y que el fútbol llegue a todos. O sea, se decodificó el fútbol. Para que entonces, lo todos, en todos casa. Lo podemos ver en casa. Por ejemplo, si tenías la ilusión de ver algún programa en Canal 7, justo el partido. Pero más allá de eso, aumentaron las entradas y el gobierno dice que no hay inflación. Bueno, che, pero aumentó la carne. No sé qué. Pero por todo eso, aumenta. Pero está bien, pero lo de la carne. O sea, que el que no conoce pero, la cancha no allá, puede ir tampoco. Pero más allá de eso, vos dijiste algo bien. Lo de la carne, dijiste, aumenta la carne. Pero aumentó la carne y ellos los pueden dibujar, porque ellos no están encargados de regular. Si bien están encargados de regular, de poner algunos que otros precios, establecer unos precios, de ahí en más pueden estar menos o más la carne. Pero el fútbol, que es propiedad del Estado, ¿entendés? Es el Estado el que aumenta, ¿entendés? Las entradas. Ahora yo me pregunto, si la entrada más barata de 30 pesos se fue a 50, la entrada más cara, ¿cuánto estaría? Y si estamos la que por lo menos ves fútbol, porque si no... O sea, si estamos hablando de un aumento de casi 60%, 66%, casi 70%, no sé. Bueno. Así que, bueno, la cuestión es esa, ¿no? De ver cómo, cómo el Estado también se hace cargo de estos aumentos. Bueno. ¿Lo va a ver o no lo va a ver? Más allá de eso, también tengo que aclarar es que si bien el Estado se hizo cargo del fútbol, ahora, ¿cómo se llama? El señor este, Teis Sport, ¿no? Ah, sí. TIC, el señor de Clarín, Grupo Clarín. No es más de Carlos Ávila. No. Le estás iniciando juicio a la AFA. Por no cumplimentar. ¿Por qué? Porque la AFA fue la que dijo, yo saco, no cumplió el contrato de la televisación del fútbol. Entonces, ahora, el Grupo Clarín se va a hacer una demanda a la AFA, que ya que la había empezado el año pasado, cuando le sacaron el fútbol, pero ahora se va a juicio. Y ahora se va a ver si el Estado pierde o no pierde esto. Pero la cuestión es esto, tanto pelota, tanto bola, tanto fútbol, se preocupan tanto le dan tanta pelota al fútbol, ¿por qué no le dan pelota a otras cosas? Así que vamos a escuchar Horas Bolas. Ay, ay, ay, mira que esa bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! El planeta, es una bola por crecer. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo.

Exacto, sin cebolla. Sin cebolla, ¿qué es sin cebolla? Contanos más o menos, Andrés. Bueno, sin cebolla somos un grupo que funcionamos como cooperativa. Uh-huh. Somos 6 integrantes y bueno, todo un equipo de trabajo atrás que nos ayudan. Básicamente es teatro y rock para chicos. Nosotros somos músicos y actores. Uh-huh. Nos iniciamos ya, este es el 6º año completo que ya tenemos. Y bueno, y está conformado por, como te decía, actores que por ahí se tuvieron que ir haciendo músicos en este tiempo. Eso está por decir. Claro, y músicos, yo por lo menos vengo del palo de la música, como el violero o el bajista, que nos fuimos haciendo actores. Ajá. Porque nos interesaba esta idea de armar algo para los chicos. Claro, fusionar esas dos cosas. Claro, fusionar esto porque somos docentes casi todos. Ajá. Así que bueno, fusionar esto de trabajar con los chicos y saber por ahí qué es lo que les gusta y qué es lo que nos gusta a nosotros, que es hacer música, actuar, hacerlos divertir. Y, uh-huh. y bueno, es una fusión que surgió, como te decía, hace 6 años y bueno, y hoy en día ya tenemos 2 discos, bueno, mucha movida armada y ajá. la verdad que es muy muy entretenido y nos llena de placer, digamos, hacerlo. Claro, y lo extraño es también es uno que te ha escuchado decir, wow, es una música que... Primero que es re llevadera, no es la típica música, ¿no? Y también la pregunta surge, ¿por qué los chicos, no? Porque tal vez, ¿no? El estilo de música... Tan exigente como los chicos. Eso, y más allá de eso, el tipo de música que estés, o sea, podrían haberse dedicado para otro lado, ¿no? También. Mira, nosotros tenemos esta idea que siempre lo charlamos, ¿no? Nosotros hacemos música para chicos que creemos que la música es una sola, partimos desde ese lugar. Uh-huh. No consideramos esta idea de que por ahí hace mucho tiempo era la música para chicos es música chiquitita o una musiquita. Claro. Por lo menos a nosotros no nos gusta. A nosotros hacemos música y creemos que no tiene edad la música. Y como vos decís, bueno, la música que hacemos es rock, que un adulto lo escucha y dice, epa, esto es música. Hay un blues, hay un ska, hay reggae, hay un tango, hay rock and roll, ahí pasamos por muchos estilos, que es música para todas las edades. Obviamente después apuntamos a las temáticas de cosas que le pasan a los chicos, de enamoramientos en la preadolescencia, de personajes como el vampiro, más fantástico para los más chiquitos, pero la música creemos que es universal y no queremos hacer música chiquita porque nos dirigimos a un público por ahí infantil. Así que bueno, esa es una de las premisas y por eso también se hace original y la familia que acompaña no es que lleva al nene, claro. Llevo al nene. Muchos de los padres se terminan enganchando muchísimo y bueno, está bueno que disfruten todos, ¿no? Sí, y es más, hay muchos padres que a veces llevan a nuestros hijos y dicen, ¿cuándo termina? Y esto, al contrario. Sí, la verdad que no pasa eso. Por suerte no nos pasa. Uh-huh. Esa es la idea, que sea realmente para toda la familia, como siempre se dice, pero creemos que eso pasa. Los que chicos, sea realmente para toda la familia. Exacto, es un humor sano, hay mucha interacción, no es que es un recital, uh-huh. Pero sí tenés música, tenés interacción porque hay muchos personajes que les dan el puntapié inicial a cada tema. Ajá. Hay un guión, así que bueno, es bastante interactivo porque se invita a los chicos o a veces a tener una participación pasiva que es mirar a una pantomima, uh-huh. como por ahí al rato tenés que estar parado haciendo gestos y los padres también se enganchan, claro. Al rato tenés unos títeres que acompañan a la música, o sea, pasamos por muchos estados. Claro. Y eso lo hace dinámico también el show. Me dijiste que son, ustedes son, o sea, también aclarar a la gente que no son ni unos pibes, ni chicos, ni tampoco son gerontes. No, yo estoy en el medio, el más joven es el saxofonista, que tiene unos 24, 25 años, uh-huh. El es Alejandro, que toca el saxo, yo toco batería, tengo 34, después está Hugo en guitarra, Eduardo en bajo y José María en la voz, que ellos ya están pasando los 40, y 28 años Lucía, que es la cantante. Ajá. Y como te decía antes, digamos, Sin Cebolla lo tenemos como cooperativa porque, bueno, hacemos todo nosotros, lo que es el, digamos, no tenemos manager, sino que eso por ahí me encargo un poco más yo, la parte de todo lo que es lo legal lo hace Eduardo, el saxofonista y Hugo se encargan de sonido, el flete lo hacemos nosotros mismos, tenemos, bueno, después gente que nos hace de sonidista, fotógrafo, todo que lo vamos armando a pulmón. Todos conocidos. Y bueno, y va bien, la verdad que sí. ¿Y temas de ustedes son? No es que hacen covers. El primer disco tiene mucho, que fue lo primero que agarramos, mucho del cancionero popular. Como somos profe profes de educación física, tres del grupo, hay muchas canciones que son de escuelas o de colonias, que las hemos reversionado y hacerlas al estilo Sin Cebolla. Ajá. Algunos temas nuestros, sí. Compuestos por Sin Cebolla. Ya el segundo disco tiene más temas nuestros. Bueno, ahora estamos armando un tercer disco, que la idea es que salga a la mitad del año que viene. Ah, bien. Pero sí, siempre fusionando un poco de cancionero popular, haciendo estilos propios de música y después temas nuevos. O sea, algo bien hecho para los chicos. O sea, sabemos que, como dijo recién Marisa, es un público muy exigente, que es jodido mantener la atención, y esto pasa. Ustedes sí, nosotros, la captan eso, enseguida. Exacto. Nosotros, como te decía, al ser profes y trabajar con chicos, uno sabe qué le interesa al chico, por dónde viene, cuáles son los gags que más los divierten, qué temáticas por ahí realizar y después cómo llevarlo a cabo. Y después sabés que el público para el chico no te va a mentir. O sea, si no le gusta, mamá, claro, me quiero ir y te quiero matar. Tal por cual. Suerte, no nos ha pasado mucho. pero en los comienzos, nuestros primeros shows era un miedo terrible. Claro. Debutamos en mi escuela. Imagínate yo cómo me sentía de decir, bueno, acá es la prueba de fuego. Claro. Y venimos laburando hace 6 meses armando algo que creemos que está bueno. El primer show, te vas a dar cuenta, si los pibes, nadie se ríe, si nadie baila, esto es aburrido. Y la verdad que por suerte no nos ha pasado mucho, sino que todo lo contrario. Al contrario. Hay desafíos distintos, hay públicos por ahí que van más predispuestos a pararse y sin tanto miedo a que digan los de al lado si yo me paro a bailar. Claro. Hay públicos que son más retraídos y cuesta incentivarlos a que pierdan ese miedo a aplaudir y a levantarse y a gritar. Sí. Hay de todo, pero la verdad que siempre la respuesta fue buena y bueno, fuimos creciendo mucho. ¿Y dentro del grupo tienen hijos? Sí, bueno, yo soy papá hace 2 años y pico. Sí, hay una nena de Hugo, 2 nenes de Eduardo. En total hay 4 hijos de Sin Cebolla, digamos. Claro, y son los primeros que son. Los primeros que testearon. Mis sobrinos, que son los hijos de Eduardo, el bajista, son los primeros que han testeado. Ajá. Y yo ahora me estoy dando cuenta que mi hijo me pide Sin Cebolla cada rato y ya estoy saturado. Imagínate, todo esto por semana. Nos pasa a nosotros también, Uy, no, lo peor de todo es que, lo peor es decir, ¿no? Algunas veces tal vez o vas en la calle caminando y vas cantando las canciones de Sin Cebolla porque te queda ahí grabada, así que... Siendo los padres, que muchas veces me dicen, saca otro disco porque ya me tiene cansado. Y ahora me está pasando a mí en internet, que te ponen los videitos de Sin Cebolla, llega un punto que... Ah, ¿tenés, tienen videos? Y si la gente quiere ver... Dale. Nosotros estamos haciendo una página que creo que a fin de mes va a estar, que estamos reformándola, va a ser muy muy interactiva la página. Sí. Es www.sincebolla.com.ar, va a estar a fin de mes hecha. El que entre ahora ahí va a ver un videoclip de Sin Cebolla, del tema La Granja, que también está en YouTube. Que el primero que escuché yo, sí. Es nuestro primer videoclip. Y después hay temas en vivo que subimos a YouTube por el momento, también van a estar en la página. Con Sin Cebolla, si lo buscas por YouTube. Ya poner Sin Cebolla en AMIA, es lo último, lo nuevo que tenemos, que estuvimos en la AMIA en las vacaciones de invierno. Ah, mira vos. O Sin Cebolla en Caras y Caretas, que también estuvimos ahí en San Telmo. Ah, mira vos. Y eso es lo más nuevito y lo de mejor calidad que van a poder ver para que chusmeen un poquito y vean de lo que estoy hablando. Bueno, este es el recomendado de la semana, entonces. Entonces, sí. Te hago una pregunta. ¿Mañana van a tocar en algún lado? Sí, nosotros, bueno, hoy mismo estamos en Exaltación de la Cruz, que hacemos un show, estamos con shows privados en realidad. Ajá. No para que la gente nos pueda ver, porque bueno, en esta época por lo general hay o municipios o clubes. Vamos a estar mañana en una mutual de Capital. Bueno, la semana que viene también para el Hospital Alemán vamos a estar tocando el viernes. Ah, buenísimo. Sí, por suerte hay una movida grande. Lo último que estuvimos haciendo para el público fueron vacaciones de invierno, en AMIA, en Morón, que es nuestra zona, y en Caras y Caretas. Y ahora la idea es, estamos armando el tercer disco y a fin de año recién salir otra vez presentando algún adelanto del tercer disco y ya para el año que viene salir con el show 3, porque cada disco nuestro tiene un show que lo acompaña. Ya hemos presentado el disco 1 con todo un show 1, el 2, hicimos un mix en las vacaciones y ahora la idea es salir el año que viene ya con el show 3. Ah, bueno, bien. Siempre que quiera conocernos, cuando esté la página y nos pueda mandar mails, nosotros eso lo usamos como base de datos y siempre mandamos la información de dónde nos presentamos en público. Fantástico. Bueno, Andrés, acá hablando de profesores de educación física, Cecilia D'Amico te manda un beso grande, que está acá haciéndonos el aguante. Bueno, mándale un beso grande. Bueno, y bueno, entonces estamos esperando nuevas noticias de ustedes. ¿Cómo no? Y bueno, acá el programa se llama Mediocres y es un análisis de los medios. Ustedes entraron en la parte del recomendado de la semana. Y hablando de los medios de comunicación, ustedes que también, bueno, sos docente, nos dijiste, ¿cómo te informás vos? ¿A qué medio le crees? Mira, yo hace mucho tiempo que estoy mirando un programa, yo no miro mucha información en la semana. Si bien me gusta estar informado, tengo esta dicotomía de que a veces el exceso de información, sobre todo de donde uno cotidianamente veía, ¿no? Que era por ahí el diario que comprabas, Clarín, sí, claro. Ponías TN. Más a mano uno tenía, llegó un punto que uno ya no quería ver nada. Claro. Después pasé por otra etapa de que yo no tengo que dejar de ver información, uno tiene que estar informado, claro, haciendo algún tipo de análisis. Y claro, no decir, no, yo no miro nada porque no me interesa, al contrario. Sí. A mí me interesa y lo que estoy mirando mucho, la verdad, es 678, porque es como que tengo un resumen de lo que está pasando y hay un análisis. Sí. Y bueno, y eso es uno de los programas por ahí informativos que más miro. Después vuelvo a ver TN, yo antes renegaba de todo eso y no lo veía, y no me parece que haya que dejar de verlo. Tal cual. Me parece que está bueno que exista, pero sí uno teniendo este entrenamiento de poder analizar. ¿Qué está pasando de hace unos años ahora que antes no lo veía? Por lo menos el común de la gente con el que uno habla, sí, que mucho más analiza lo que está viendo, ya sea TN, Clarín, Página 12 o lo que compre. Claro. Por lo menos mi círculo de íntimo no se hablaba de estos temas, y ahora creo que hay un debate importante que es poder analizar lo que uno vea, ya sea periodista que sea, poder analizarlo. Así que trato de ver de todo un poco, pero me baso mucho, creo que infaltable está 678, los programas que sigo. Que sigas. Bueno, Andrés, así que cuando tengas alguna nueva presentación acá por la zona, acordate que el espacio nuestro siempre va a estar abierto para ustedes. Bueno, seguramente estemos en Moreno, no lo quería decir porque no está confirmado. Por ahí una primicia. Estemos por Moreno, tocando en una plaza que no me la confirmaron, pero es por medio de una ONG que se llama El Arca. Sí. Así que bueno, si llega a estar confirmado, por ahí los voy a llamar para avisar porque va a ser... Bárbaro. Y te esperamos, los esperamos por acá también, ¿por qué no? Sí, cómo no. Bueno, Andrés, nos vamos con un tema tuyo. Bueno. Muchas gracias, Chao, Andrés. Chao, hasta luego. Saludos, chao. La granja, vengan todos. Vengan a ver la granja sin cebolla. Vengan a ver la granja, vengan todos. Vengan a ver la granja. Vengan a ver la granja, vengan todos. Vengan a ver la granja sin cebolla. Vengan a ver la granja, vengan todos. Vengan a ver la granja. Tengo un pato que hace así. Tengo un pato que hace así. Vengan a ver la granja, vengan todos. Vengan a ver la granja. quien te ha visto y quien te ve. Vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Más en mediocres, le hago señas a mi coconductora y no me entiende. Le digo, salimos al aire. No sé si me quiere dar un golpe, claro. ¿Qué quiere hacer acá? 15, 18 minutos, 19 minutos. Estamos en vivo en la 90.1. Si te querés, 20. Claro. Acá viene la parte de Rea. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359 para participar de la frase del día, que es... La frase del día es: espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. Bueno, vamos a dar pistas de esto, ¿no? Porque no dimos ninguna pista. Es un autor contemporáneo. Ajá. Y es argentino. Ah. Eso ya es. Se acotan las distancias, ¿no? Porque decís, bueno, vamos a ver que. ¿Quién no cualquier argentino escribe una frase tan profunda? Claro, por eso. Bien, llegaron mensajes, ¿no, Marisa? Tengo un mensajito acá. Dice: estamos hartos de ver a Ford por todos lados. ¿Será que la leche fortificada de los niños será también una alusión a este tipo? Se puede pensar cualquier cosa, Lali. Gracias, Lali. Es fiel oyente nuestra, Lali. Bien, vamos a ver, ¿será algo así? ¿Será que Ford está fortificado? Yo creo que Ford los está medios fortificaron ya liquidado. A Ford. No sé, vamos a ver. Mientras siga hablando pavadas va a tener... Sí, acá, o sea, acá que habla algo pensante se le cierran las puertas. Que habla estupideces... Bien, el quien te ha visto y quien te ve de la fecha está dedicado a una señora que se levanta tempranísimo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Doña Magdalena! Doña Magdalena Ruiz Guiñazú. Magdalena Ruiz Guiñazú, que ¿Qué está pasando? Debo confesar que Magdalena, yo me levantaba todas las mañanas con Magdalena Ruiz. ¿Tempranísimo? Tempranísimo, para ir al colegio. ¿Y? Hasta que la conocí. ¿Se levantaba con Magdalena? Claro, sí, pero solo, yo con la radio al lado. No vaya a pensar mal. No, pues por ahí no es fácil tener a Magdalena que te diga, che, levantate. Claro, no. Ella me levantaba con la cancioncita de Margarita Walsh. Tenía unas canciones, así. Sí, mi mamá también. Y yo me acuerdo levantarme con ella todas las mañanas, escucharla. Uno por lo general, como decía recién Andrés, ¿no? Uno tenía como referentes Clarín, TN, y bueno, sí. no se sabía tanto la trama que había atrás de estos medios de comunicación. Lo escuchaba en Radio Mitre, porque Magdalena Ruiz Guiñazú es una periodista argentina, sí. Que tiene casi 70 años. No vamos a decir la edad por respeto. No, vamos a decir que pero, tiene 78, pero si, no. El que quiere sacar cuentas nació en el 34. 71, perdón. Bueno, yo le tiré un par más. Sí. Igual no se va a enterar. No, vamos a pensar. A lo mejor sí, ¿quién te dice? A lo mejor van y le cuentan. O ella está escuchando este programa. Capaz. ¿Viste? Para vos. Para vos, Magdalena. Bien, nació en el 34, como dije. Fue traductora, ¿no? De inglés y francés. Bien. Se juntó con un señor con el cual tuvo dos hijos. Ajá. Bien. Ella ejerció el periodismo desde el 54 en adelante, y después, cuando nacieron sus hijos, estuvo ahí una etapa que esperó para dedicarse a sus hijos, y después retomó sus actividades en 1972. ¡Ay! Cuando nació alguien que conozco. ¿Ah, sí? Yo. Ah, wow. Bueno, usted, me mandé al frente. Usted nació en el 72 y Magdalena estaba en los medios de comunicación. Magdalena Ruiz Guiñazú trabajó con Cacho Fontana. En Tele Show se llamaba. Que después pasó a llamarse Fontana Shows en el viejo Canal 11. Canal 11. De Leoncio. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Yo eso mucho era más blanco chico. Y negro. No, y yo, pero, aburrido. Y había 5 canales. El Rancer no se veía bien, ¿eh? Bueno. Y encima la horizontal que te, sí, y te mataba. El te estabilizador. Mataba. Yo tenía un gato que dormía en el estabilizador del Rancer. Mirá vos. Y el ahora Rancer, ¿viste? El estabilizador hacía todo el tiempo. Y a veces hacía mucho ruido. Entonces poníamos al gato. Quedate para ahí. Que duerme y lo aplaste y no haga tanto ruido. Ah, mira, sí, no me acuerdo del estabilizador. Yo también tenía. Vieja la... No, pero yo me acuerdo del estabilizador también. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. ¿Quién no ha tenido un estabilizador? Bueno, la cuestión es que Magdalena Ruggiñazú empezó a trabajar en el 72, como ya dije. ¿Y su marido sabe dónde trabajaba? ¿Dónde? Era secretario de Papel Prensa. Papel Prensa, hoy por hoy, está muy cuestionado, más que nada en esa época donde la anuncie. Se lo transfiere al grupo Clarín y esta señora, casualidad, surge a los medios, ¿no? Y bueno. Empezó a trabajar en muchas radios, uh-huh. en Continental, sin ir más lejos, y más allá de eso, ya para la época del proceso militar, en la última época, fue una de las periodistas que seguían las giras de Videla. Y le hacía preguntas a Videla tales como, señor presidente, usted que ahora está en un reportaje estaba en Estados Unidos. Sí. Señor presidente, ahora usted que está acá en el exterior, ¿qué puede decir sobre las voces de la que dicen que la Argentina están pasando cosas diferentes? Haciéndole calor gordo a Videla. Sí. Bueno. Pero... Esto salió a la luz ahora. Ah, ¿nunca se supo? Nunca se había, o sea, si bien... Eso había sido público en su momento. Es como que acá había un manto de piedad. ¿Por qué? Porque Magdalena Ruggiñazú fue una de las integrantes de la CONADEP. Ajá. La Comisión de Desaparecidos. Ajá. Pero este aquí que no es porque que fue para luchar. Si bien tomó una postura después contra la dictadura, no fue por ideas en contra de la dictadura per se, sino que porque había la dictadura había chupado a una amiga de ella. Entonces, ahí es donde ella se topa, entre comillas, porque si ella estaba en los medios de comunicación, me vas a decir que no sabía todo lo que pasaba en Argentina. Bueno, ahí, cuando le tocan a alguien querido de ella, es recién donde ella se pronuncia en contra de las Fuerzas Armadas. De hecho, participa en la CONADEP y toda la década del 80, parte del 90, Magdalena Ruggiñazú fue uno de los popes de la comunicación argentina. Pasa Radio Mitre, donde lidera la primera mañana. Pero ya empezó a mostrar unos sesgos de fascismo cuando en el 97-98 empezó a trabajar con Grondona. Junto... Oh. A Morales Solá. Entonces uno veía a una Magdalena que por un lado le discutía a Dualde, por ejemplo, donde Dualde le dijo, querida, ¿qué me está diciendo? Y ella le para el carro y dice, no, querida suya no soy. ¡Momentito! Claro. Y la veías trabajar con Grondona, que Grondona sabemos que es un fiel fachito argentino. Entonces, esas cosas como que te venían dando un poquito de cosas, ¿no? Te hacía ruido. Pero más ahora, allá de eso, Magdalena se pasó a Continental por un montononón de plata, diría mi hijo, montononón. Ajá, montononón. Ya no sigue liderando la primera mañana, porque ya se la conoce un poco más. Tuvo un entredicho con Eve Bonafini y con Estela de Carlotto este año, sí. Porque Eve promulgaba esto de esta anécdota que conté yo, que le hacía el seguimiento a Videla. Y bueno, ella estuvo en el Congreso hace muy poco diciendo que tenía miedo, una de las periodistas que tenía miedo por este gobierno, ¿no? Que las perseguía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este aquí, que este Magdalena, aquí. Magdalena, hoy por hoy, está apoyando a Eduardo Duhalde. Porque en uno de los tantos programas donde Duhalde se siente cómodo para explayarse, es Magdalena Tempranísimo. Magdalena. ¿Vieron cómo se van panquequeando las cosas? ¿Cómo se panquequea todo? La verdad que esta gente se pasa. Thank you. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, música, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre, Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Noticias del medio. El ISER en Tierra del Fuego. El secretario de Comunicación Institucional, Leonardo Gorbatz, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, Sebastián Peiretti, donde presentó una propuesta elaborada en conjunto con el Ministerio de Educación Provincial a través de su subsecretaría de Educación Superior, María Elena Ventura, con el objetivo de traer a Tierra del Fuego las carreras de locutor profesional, director y productor de radio y TV. Radio y Televisión AFA. Pese a los 600 millones de pesos anuales que le garantiza la jefatura de gabinete por año, en la AFA tienen su plan para concretar el sueño del multimedio propio. El proyecto incluye una frecuencia de radio, una señal televisiva y la construcción de estudios para emitir los partidos de los torneos que organiza. El mentor del proyecto es Horacio Genari, director de la consultora Business Bureau y uno de los directores del Fútbol para Todos nombrado por la AFA. Radio de Residencia. Luego de los acontecimientos que son de público conocimiento y que determinaron que Radio COP Sociedad Anónima decidiera desprenderse de Radio Residencias 96.5 MHz, los trabajadores despedidos han decidido organizarse y aceptar la posibilidad de manejar la emisora. En ese sentido, un grupo de compañeros fue recibido en su despacho por Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para poder establecer acciones futuras con la 96.5. Incendio. Alrededor de las 6:30 de este martes se produjo un incendio en la planta de Radio Nacional Mendoza que posee sobre calle Emilio Civit al 400 de Capital. Un caloventor sería el causante de las llamas que iniciaron el incendio y que alcanzaron también las cortinas. Al parecer los equipos no estarían afectados. El siniestro se produjo en la parte de arriba de la sala de operadores donde estaba un operador, una productora y un hombre que realiza la limpieza del lugar. División de frecuencias. El grupo, que reúne a representantes de diversos sectores y trabajadores de Radio Nacional Bariloche, objetaron que la programación de AM y FM sean distintas. Lo hicieron a través de un duro comunicado de prensa en el que volvieron a criticar al director de la emisora, Ricardo Sonny Martínez. La Asamblea en Defensa de la Radio Pública desea alertar ante una nueva maniobra arbitraria del director, quien parece obstinarse en cortar la participación real de la ciudadanía. Vila aclara. El rechazo del trámite de diversas transferencias producidas en Voces, Sociedad Anónima, fue resuelto mediante Decreto 1053-2010, publicado el 20 de julio. En dicho decreto se dispone a rechazar el pedido formulado por Voces, Sociedad Anónima, tendiente a que se autoricen las diversas sesiones producidas en esa sociedad a causa de no haberse adjuntado la documentación necesaria. A esto, el empresario mendocino Daniel Vila aclaró que es rechazo de transferencias y no caducidad de licencia. Estudios propios. El 2 de agosto, AM530, La Voz de las Madres, se mudó a sus estudios propios en Luis Sáenz Peña 210. Congratulaciones. Llega la nueva temporada de Paca Paca. En julio llega el estreno de la nueva temporada de Paca Paca, la franja infantil de Canal Encuentro, apuntada a niños de entre 6 y 11 años y que estimula sus ganas de descubrir, aprender, divertirse y conocer. ¿Otra vez del Grupo Clarín? Televisión Satelital Codificada, TSC, de Torneos y Competencias y el Grupo Clarín, demandó a la AFA por incumplimiento de contrato. La medida judicial tiene la intención de recuperar los derechos de la televisación del fútbol u obtener un resarcimiento económico por los 5 años de contrato inconcluso. Ficción Nacional en Canal 9. A partir de la sanción de la Ley de Medios, Canal 9 está obligado a incluir contenidos nacionales en su grilla y por este motivo se encuentra preproduciendo una telenovela que estaría protagonizada por Esther Goris. Víctor Hugo con mucho trabajo. Canal 7 organizó una serie de conciertos de la Orquesta de la Radio Televisión Pública de Argentina que contarán con la conducción de Víctor Hugo Morales y tendrán el objetivo de que los niños puedan acercarse a esta corriente musical. Siempre es poco. No, siempre no. Digo, ahora es poco. Siempre es poco. No, la Argentina no. Tiene una deuda con su sistema, con sus jubilados y pensionados, que la estamos saldando o empezando a saldar de a poco. ¿Qué tiene que pasar para que un gobierno se le ocurra cómo saldarlo? Porque pasaron 6 años. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocre, son 16:38 de la tarde. 5 menos 20 en criollo. Le agradecemos la participación en Noticias del Medio a la conductora de Estado de Coma, Cecilia D'Amico. Gracias, Ceci. Llegaron más mensajes, me dijo Cecilia, mientras usted estaba afuera fumando. No, ¿usted no fuma? No. Sí, dígame, a ver. A ver. Dice, espere. Espere, a ver qué es lo que pasa. A ver, dice, muy buena la locutora, Lali. ¡Gracias, Lali! Gracias. Ya empieza. Ya empieza a coger su público. Sí. ¿Hay alguno más? Me gustó mucho el programa, muy interesante la nota del día en los recomendados. Con respecto al Día del Niño, desearía que no hubiera tanta diferencia entre las publicidades y la realidad. Vivi. Gracias, Vivi. Bien, sí, hay muchas, las publicidades, es más, en los canales públicos y en los programas que son afines al gobierno, hay un spot del Ministerio de Desarrollo Social donde habla sobre el tema de esta asignación universal por hijo. Ajá. Y hay un spot donde se ve a chicos dando vueltas y todos felices y este año va a ser mejor porque está esto. Ah, mira. Pero también se ven otras propagandas. Ajá. Pero eso es de siempre, donde te avasallan de publicidad de juguetes, de tenés que ir a tal lado, tenés que ir a tal otro, tema sí. Y los chicos consumen eso y la verdad que toda la gente no llega. No da para no el llega. Bolsillo de todos. Eso es lo que o pasa. O sea, en las propagandas muestran un niño feliz con un juguete carísimo, inalcanzable. Sí, pero bueno. Y la felicidad la hace la plata, según dijo Ford. ¿Te parece? Y debe ser. Bueno. Bien, se pueden comunicar al 1561-540359 o llamarnos al 0237-466-6559 y participar por la frase de la semana, que es la siguiente. Espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. La espero, todo lo que quiera. Bueno, tenemos otro mensaje. Otro mensaje más. Feliz Día del Niño, Horacio. Gracias. Gracias, Horacio. Horacio. ¿Sabe quién es Horacio? No, mi no papá. Sé. Ay, Horacio. Y yo soy un niño, me lo dice a mí. Gracias, papá. Bárbaro. Bueno, a mí también, Horacio, por favor. Es el primer mensaje que tengo de mi papá. Así que imagínate. Opa. No, en la radio. Bueno, acá tenemos otro que dice: Feliz Día del Niño. Ajá. Termina en 44. No sabemos quién es. ¿No es Lali? No sé. Bueno, igual, Lali. Bueno, gracias, Feliz Día del Niño. Gracias. Igualmente para todos ustedes. Sí, a ver, ¿alguno más? Acá... Estamos llenos de mensajes hoy. Estamos llenos de mensajes. Impresionante. Bueno, les sigo, mientras ustedes buscan, les sigo diciendo que dijimos que era. El autor de la frase era argentino, contemporáneo, no es tango, ni tampoco es rock. Y de estas dos pistas que leí recién, se vislumbra que es una canción. ¿Ah, sí? Claro. O sea, ya tenemos que es una canción de un autor argentino, contemporáneo, que tiene, que no es ni tango, ni rock. Wow. Ni idea. Se va acotando las cosas. Bien, hoy... está dedicado el programa al Día del Niño y la cuestión es la siguiente. Quisiera yo que participen también a nuestros oyentes y nos digan qué recuerdos tienen de ustedes cuando eran niños el contacto con sus niños, si es que tienen hijos, sobrinos, etcétera, etcétera. Yo voy a contar una anécdota, ¿no? Cuente, a ver. Yo lo que me acuerdo de mis niños, de mis niñas, que tengo dos, Malena y Valentina, me acuerdo, la tengo grabado en la cabeza, el día del nacimiento de las dos. Ay, qué lindo, es lindo ese momento. Es hermoso, hermoso. Me acuerdo, Malena, que es la primera, que era todo nuevo, de levantar, de habernos quedado con mi mujer, los dos, mirando la tele, y me acuerdo el programa y todo, que era el de Mujeres Asesinas. Ah, era un buenísimo. Martes. Estábamos... La primera vez que habíamos dejado la televisión prendida durante toda la noche, como que había un sexto sentido en eso, hasta la luz prendida habíamos dejado, y Claudia me llama y me dice, Néstor, me parece que rompí bolsa. Creo que fue la primera vez que me levanté y estaba vestido no hubo ni fracción de segundo en que yo me vistiera y ya estaba sacando el coche ya para salir. Me acuerdo que me había estudiado todo el camino para llegar a la clínica, bla, bla, bla, bla. Y bueno, Claudia tuvo un parto normal rapidísimo, que nadie lo puede creer. Y lo primero que me acuerdo de mi niña es la cara, con la cara que salió. Que es la misma cara de traste que pone hoy cuando se enoja. Divina. Igual, o sea, esa cara, cada vez que ella se enoja conmigo, con la madre o con la hermana, pone la misma cara que tenía cuando ella salió y me la dio el médico a mí en brazos. Y la nena vio la realidad. Y me dio, cuando me dio el diploma de ser padre, que es cuando te entregan a tu niño. Y bueno, esa es la anécdota de con Valentina. Y con Valentina, que nació por cesárea, al contrario de la hermana. Complicada la cesárea. Que yo estuve presenciando la cesárea y todo. Muy bien, todo, padre valiente. Valiente a full. Al lado de Claudia, qué sé yo. Y bueno, la sacan a Valentina. Porque a Valentina la sacaron. Ah, que sí. Y no fue un bebé que lloró ni nada por el estilo. Estaba así tranquilita y dormita. Y bien. Es la misma cara que hoy tiene cuando duerme. Por ejemplo, la voy a despertar para ir al jardín. Y está ahí toda así chiquitita ahí. Y después se levanta y es la piel de Judas, ¿no? Pero... esas dos cosas son esas fotografías de la vida que quedan en nosotros, ¿no? Uh-huh. Qué lindo. Que bueno, es. Vos, Marisa, tenés dos niños. Yo tengo dos nenes. Ya un poquito más grandes. Un poquito más grandes. Pablo, de 12 años, también es un recuerdo hermoso que tengo porque, bueno, ambos, mis dos hijos nacieron por cesárea. Ajá. Pero cuando nació mi hijo, pensé que había tenido un ángel. Realmente, esos dos ojos celestes. Pensó hermosos. Que tenía un ángel y ahora lo que... No, ahora creo todo lo contrario. Ah. Un beso, mi amor. Cosita de mami. Realmente era un bebé precioso, unos ojotes enormes celestes que me miraban, una hermosura. Y con Micaela, bueno, cuando nació Micaela fue un poco distinto, no fue tan tierno al momento porque ella salió con un carácter medio complicado, la nena. Pero una divina. Héctor me pudo acompañar en el parto de Micaela, sí. Ajá. Papá la recibió, todo muy muy lindo, fueron hijos muy soñados. Sí, así que un beso para mis dos bebotes. Sí, el Día del Niño, ¿no? Esto del Día del Niño, ¿y el Día del Niño se remite a hacer regalos nomás? Porque bueno, el Día del Niño es todos los días. Oh, esa es una frase hecha. No, frase hecha. Oh, el Día de la Madre es el día de todos los días. El Día del Padre lo mismo. No, el Día de la Madre nunca regales una plancha o una tabla de planchar. Por favor, te lo pido. Eso ya llegará el día que... Ya vamos a hablar del Día de la Madre. Ya pasó el Día del Padre y mis hijas me hicieron los regalos que yo quería. Estuvieron perfectos. Ah, qué bien. Sí, no. Acá no hay tu tía. ¿No? No, es el Día del Padre, no de la tía. Cada uno con sus cosas. Un chiste muy tonto, dice recién. Pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque dije, no hay tu tía, no es el Día del Padre. No, mal. No importa. Sí. Qué sé yo, el Día del Padre, el Día del Niño. Y pero todo tiene que ver, si no fuera por los niños, por nuestros hijos, no seríamos padres, no seríamos madres. ¿No? Yo por lo menos... Me siento pensando eso. Y si no hubiese tenido hijos no sería madre. No, sí, pero el Día del Niño lo festejaba con amigos, con sobrinos, todos, pero ahora es más fuerte. No, yo digo, encima ahora hay que comprarle regalos, hay que hacer todo esto. Sí, bueno, pero sus hijas piden juguetes. Mis hijos ya no piden más juguetes. ¿Y usted le hace regalos por el Día del Niño? O sea, yo tenía 10 años y ya no me regalaron más nada. Ay, qué amargo. No, la verdad que cualquier cosa. Sí. Quiero un regalito. ¿Recordamos la frase? Espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. Bueno, vamos con un temito musical, La Mentirosa, y volvemos de nuevo. Vamos. Qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, 2 menos 1 son 52. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pegaba a un león. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! En el piano se guarda la ropa, con la lapicera se corta el jamón, tomo la sopa con dulce de leche y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 10 años pensaba... Hola, soy Gatito Coco. ¿Cómo le va? Sí. Un gusto. Se metió solo como si nada. ¿Qué es esto? Sí, cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que yo tengo una columna acá. Bueno, él se declaró que tiene una columna, así que... ¿Quién le dio la autorización de la columna? No sé, la verdad es que yo me pongo acá y acá como nadie controla nada. Soy Gatito Coco. Sí, ya sabemos que es el Gatito Coco. Pero deje de tirarme tanto pelo encima, por favor. ¿Qué hace refregándose? Sí, bueno, no importa. Llegaron más mensajes. Llegaron mensajes. Sí, a ver, por favor. Gatito, por favor, que deje de higienizarse al lado mío. Qué horror. Bueno, tengo un mensajito acá, dice, muy feliz día para mis niñas, que las amo, y para todos los niños que merecen disfrutar de una verdadera infancia. Muy lindo el programa, felicitaciones a la locutora Claudia. Gracias, Clau, un besito. Muchísimas gracias, sí, gracias, Claudia. Ay, por favor. Así que, bueno, yo le quería comentar lo siguiente. Quería desear un muy feliz día a todos los niños del mundo. ¿No parece un poco...? Muy gato. Muy gato. Me llegó otro mensaje. Sí, diga. Uy, me chocaron el auto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, acá el gatito Coco... Sí, ya sé. Yo estuve afuera con Leo recién. Estuvimos haciendo un par de conversaciones porque no cayó muy bien la imitación que hice. ¿De quién? Claro, por la semana pasada el gatito Coco nos dijo que era imitador. ¿Vos no sabés? ¿A quién imita? Imitó a un montón de gente. ¿Vos no sabés la cantidad de gente que imitó y de una forma tan...? Sí, es una característica mía. Y acá me están pidiendo los chicos de Estalla Silencio que yo haga la imitación de Leonardo Smerling. Leonardo Smerling es el operador. Que aparte de ser operador, locutor, hace las propagandas. Pero deje de refregarse al lado mío, Coco. Perdón. Ya se está abusando un poquito. Esto es una característica mía. Dios mío. Bueno, ha pedido el público. A ver, gatito. Leonardo Merlin dice así. Yo hago la primera porque dice, uy, me chocaste el coche. No te preocupes, fue culpa mía. Lo vas a arreglar con mi segura. Qué bien, no, lo hace re bien, lo hace perfecto, cómo lo saca con una... Lo saca, ay, lo no, saca. Sí. El gatito Coco nos tenía una sorpresa. Sí, a porque yo en una época hacía animaciones infantiles. No me digas, no. Porque, pero fantástico, nos viene para el Día del Niño. No, qué bárbaro. Dice así, un recitado. La otra noche, frente a casa, se detuvo una pareja. A escuchar lo que decía, me escondí tras de la reja. Por lo que pude apreciar, el tipo no era muy corto. Sentí que ella le decía, saca la mano del hortensio. ¡Eh, por favor! Si me querés, no te hagas la coqueta. Y mientras se la besaba, le acariciaba las trenzas. Son para vos, dijo luego la muchacha. Y haciéndose el distraído, se bajaba la bombones te compraré. Y un traje como el de Chonga, y ella toda entusiasmada, le apretaba la... Por eso cuando él le dijo alguna cosita tierna, ella no pudo aguantar más y empezó a abrirse de pisando. Muy despacito, me acerqué un poquito más. Yo quería estar más cerca para no perderme del compás. Justito en ese momento, se me cayó a mí el sombrero. El tipo me vio y me dijo, usted es un flor de parece que nunca vio a una pareja afilando. Le dije que no hay derecho, lo vi que estaba cuidado con lo que dice. ¿No ve que hay una mujer? Ahora se hace el delicado y se la estaba por comprendo. ¡Epa! Tiene razón, me dijo haciéndose el zorro. Y le dije que no hay derecho. Yo ahí le veo los formando muy despacito. Se fueron sin hacer bombo. Y yo desde mi casa gritaba, esto no es un quiso volver hacia atrás. Pero luego se alejaron, y yo desde mi casa pensaba cómo quedaron. Recomiendo a las parejas buscarse un lindo lugar, así nadie los molesta, y así puedan conversar. ¡Hala! Gatito Coco, esto no tiene nada que ver con la niñez. No. Bueno, discúlpenme, tenía que decirlo. Bueno, váyase, gatito Coco, váyase, por favor. No, tenemos por favor. Este gato, la semana que viene, no entra. No, está muy hot. Oye. ¿Qué bien, pasa? Vamos a develar la incógnita de la frase que era de, como... Ya sabemos, es Cacho Castaña y la vamos a cantar juntos. Ah, bueno. Escuche, ¿eh? Yo seré el amor, espérame que llegaré a terminar esta canción inconclusa. Ahí estaba la frase. Ahí está la frase. A recoger lo que quedó en el camino de los dos. Qué tema. Para tener una ilusión con que vivir. Y ahí viene, va arriba. Y yo seré el amor, espérame que llegaré. ¿Cómo contonía las cadenas? Pero por favor. Era hora que reconocieran mis cualidades artísticas. Bueno, afloja un poquito. Toda la vida. Y yo, espérame que llegaré, para que tú estés en mí, bueno, para que yo penetre en ti, para tener una ilusión, para creer en el amor, toda la vida, y yo seré el amor, recopado. Espérame que llegaré, para intentar entre los dos una nueva vida. Pero acá está ahí viene el coso. y la, la, la, la, la, la, esa parte se dice. Al aire es terrible. No, no la terminó la canción. No, no quedó con el aire, al aire, al aire. Bien, 16:55, perdón. Bueno, Cacho Castaña, nadie adivinó la. No, nadie adivinó. Bueno, bueno, ¿qué? Bien. El auto 0 kilómetros, sí, queda para el otro fin de semana. Claro. O lo bueno. Llévatelo vos. Me lo llevo. Te lo regalo. Ya llegó la gente de Estalla Silencio. Y para la gente de Estalla Silencio, tengo el tema con el que nos vamos a ir. Ah, el tema que no está dedicado a ellos. ¿A que ellos? Lo escuchen, que lo analicen, porque es hermoso. Es dedicado lo a ellos especialmente. Lo digieren, lo metabolicen, todo. Todo, todo, todo, todo. Bueno, acá nos hacen un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicle. Chicle. Estira. Estira. Estira. Sí, estira. Tenemos que estirar porque seguimos todavía es temprano. Seguimos. Bien. Hay que mandar saluditos. Saludos. Entonces, mandamos saludos. Muchos saluditos. La verdad que yo le mando muchos saludos, sí, a toda la gente, amigos que me quieren, que los quiero, que me tiraron mucha buena onda. A todos ustedes, chicos, que la verdad que me recibieron re bien. Uh-huh. Al operador... Grande el operador, a usted que me ha dado esta oportunidad de incursionar, ¿no? Incursionar en la onda radial. En el éter. Un beso. Bien. Para el éter. El éter es el su marido. Éter, el éter es el éter. Bueno, yo le mando muy feliz Día del Niño a mis dos niñas preciosas, hermosas de mi alma, Vale y Valen. Saludo a mi sobrinita Sofi. Bárbaro. Que ya debe estar en casa, supongo. Y a León y a Mateo, otros sobrinitos que tengo por ahí también. Ah, sí. Y si me olvido de algún niño, no bueno, sé. Bueno, saludos a todos. Un saludo, un beso a todos mis sobrinos, a mi líder espiritual, Viviana. Bueno, a todos. Y que tengan un lindo. Bien, Leonardo Smerli en la operación. Marisa Villegas en la conducción, Néstor Benítez en la conducción y producción, Claudia Abramowski en la producción, y gracias a Cecilia, y nos vamos con los chicos de Estalla Silencio, quédense, y después de Pétalos y Quiña. Chau, chau. ¡Cantar ahora los días de la semana! ¡Vale! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo la vi. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo la vi. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que tender. Así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba que yo la vi. Moreno.